Comenzó la 21ª Semana Che aquí en Villanidia, en el Museo del Che en Altagracia, con una concurrencia muy activa y bueno, con nuevos funcionarios que están en su primera etapa en estos 6 meses de los primeros de este 2024. Y estamos con Mauro Proto, es el Secretario de Desarrollo Productivo de Altagracia. Mauro, bienvenido, gracias por invitarnos y la verdad que la estamos pasando muy bien. Bueno, muchas gracias por las palabras. La verdad que sé y me han comentado que sos un concurrente continuo de la Semana del Che, seguramente de su ideología, de su cultura, de lo que te guste, de lo que es del bichito que te haya picado por él. Así que un placer para mí, como bien decías, estamos comenzando con la gestión. La secretaría es bastante amplia, pero entendemos y junto con Malena Matei, que es la directora de Cultura y Turismo, que esto, digamos, para Altagracia es lo que nos nutre. Lo dije hace un ratito cuando hablamos, es un museo emblema. Más allá de la ideología que tenga cada uno, esto se visita constantemente, hay historias para contar. Nosotros, lógicamente, que acá fue la niñez de Ernesto, entonces se puede contar la historia también desde otra mirada y es lo que buscamos del museo. Y como les comentaba, es un museo que el año pasado lo visitaron 50.000 personas y lo que va abierto ya cerca de 2 millones de personas. Eso habla claramente del legado de Ernesto Guevara, no solo en la ciudad, sino que ahora, justamente recién en la charla que estamos teniendo, hay gente de Francia, que yo digo, capaz que vienen un ratito y se van, pero no, están firmes, escuchando, calculo que lo poco o mucho que puedan entender el idioma, pero están expectantes. Así que contentos, muy contentos porque es parte de Altagracia esto. Obviamente uno, antes de ser funcionario público, lo tiene como un vecino ilustre del pueblo, que después se convirtió en una ciudad gigantesca, que se crea alrededor de mucha cultura, porque hay muchos museos aquí. Pero bueno, hoy es el cumpleaños número 96 de Ernesto, y la ciudad es como que le dedica este fin de semana, que es un fin de semana largo, donde va a haber actividades no solamente hoy que es viernes, sino mañana, sábado y el domingo. Ya desde el lado de funcionario, calculo que uno lo toma con otra seriedad y le aplica como todo lo que uno sabe. ¿Cómo te sentiste en la organización y cómo te sentiste este primer día? La verdad que bien. Si bien yo estoy en la MUNES un tiempito y he acompañado el proceso de organización, pero no en el lugar que ocupo. Y lo primero que hicimos cuando comenzamos fue visitar todos los museos, como bien decís vos. Y cuando vinimos acá, vimos, vos lo conocés, las chicas, los chicos que trabajan acá, la pasión que le ponen y te lo transmiten. Así que si no te entra por tu conocimiento propio, te entra por las ganas y el empuje que tienen ellos. Y tengo relacionado también con la casa y con Ernesto, justo te comentaba, hoy cuando lo vemos, cumplimos años el mismo día, yo vivo acá atrás, o sea, yo no te conté, le paré y está en mi casa. ¿Y donde jugaba la pandilla? Y capaz, mi casa es más nueva, pero seguramente esto había 5 casas en la manzana, así que quizá paso por ahí, es un poco pensar en eso. Y mucha historia también, recuerdo cuando vino Fidel y vino Chávez, yo era más chico, pero se movilizó la ciudad. Y eso también le dejó una impronta importante. Yo estaba estudiando, soy abogado y lógicamente la historia me atrapa un poco. No soy un gran entendedor, pero lógicamente que lo tengo. Y bueno, toda esa historia está acá, porque hoy no están ellos tampoco, pero son parte de la historia del mundo. No es algo menor. Por eso digo, y cuando mucha gente viene a visitar, sin importar la ideología, no importa, acá es parte de historia. Bueno, a eso iba a ser mi última pregunta. Es un momento muy particular en Argentina. Tenemos un gobierno de derecha fuerte. Una municipalidad que está más representada con el peronismo, con Torres, y por ahí más alineada a lo que es Yariyora a nivel Córdoba. ¿Se te hace difícil el momento este de brindarle al Che un cumpleaños sabiendo que el gobierno nacional posiblemente repudie todo lo que está logrando acá? A nosotros nos pasó en La Pastera, cuando Macri era presidente, que repudiaron los diputados la juntada en La Pastera porque en un parque nacional se estaba haciendo un evento. ¿A ustedes se tomaron esa pregunta o directamente lo toman como un hecho singular y lo siguen para adelante? No, como te decía recién, esto es historia. Esto ya no importa en los colores políticos, es contar algo grande que surgió acá. Como te dije también al principio, es es la niñez de Ernesto lo que contamos, y lógicamente en las charlas va a haber, como pasa ahora, contando un poco sobre su infancia y después también la ideología política que fue tomando a lo largo del tiempo. Esto, como dije también al comienzo, es historia, es cultura, Altagracia es cultura, y nosotros estamos replicando eso, parte de la historia. Es durísimo también, como decís vos, por el contexto económico nacional y por la ideología que también se maneja, llevar adelante estos eventos. Todo, lógicamente tiene un costo, pero nosotros esto lo vemos con inversión. El museo también es una inversión, se nutre el turismo, hay que ver el paquete. ¿El intendente cómo lo tomó? El año pasado estuvo acá, sabemos que estaba en campaña, sí. Torres estuvo con su hermano, sí. Con muchos funcionarios, la han pasado muy bien. Justo el año pasado él había viajado también en representación de Altagracia a Asia. ¿Él cómo lo tomó este año particularmente? Porque no lo veo que vino por acá, pero ¿lo tomó bien también? Sí, lógicamente, calculá que esto lo organiza la municipalidad en su conjunto, no pudo venir por una cuestión de agenda, seguramente estos días nos va a estar acompañando. Estuvo el viceintendente haciendo la entrega al arquitecto que nos hizo el obsequio, la donación de su cuadro, pero como te digo, esto, y yo creo que cambiando el color político que sea y la ideología que sea, sería, me parece, absurdo negarle cultura, negarle historia, es parte de la historia. Y acá en Altagracia, como decimos siempre, tenemos 4 museos municipales que justamente acá contamos la historia de Ernesto, tenemos Manuel Falla, tenemos Duba, tenemos el MAM, que es uno de los museos más nuevos que tenemos nosotros, y es lo que nos nutre de turismo, lo que nos nutre de cultura. Y es más, te digo, para incluso aumentar la cantidad de visitantes, nosotros queremos ponerlo también como bandera, porque vemos que por ahí la gente de Altagracia, estamos buscando actividades para que se acerquen a los museos, porque muchos viven acá y por ahí no conocen la historia, no conocen, no lo han recorrido. Entonces nos estamos haciendo cargo de esa situación, porque los primeros embajadores de la ciudad somos nosotros. Entonces por ahí viene un pariente y seguramente pasa, y esto lo he comentado en muchos lugares, y ¿qué hago? Y bueno, vamos a Carlos Paz, vos. Claro. No, pará. Invítalo a que recorran Altagracia, que hay mucho para hacer. Y seguramente son más los extranjeros que visitan nuestro museo que nosotros mismos. Entonces estamos en ese proceso de invitar a la ciudadanía a que sean los embajadores de nuestra ciudad, para que ellos puedan, en el buen sentido, vender la ciudad, vender los museos, vender la historia que tenemos. Bueno, felicito esa decisión, te felicito por la organización del evento y a seguir disfrutando de este cumpleaños 96 del Che. Bueno, muchísimas gracias a vos.